La relación entre Raquel y Silencio era como una amistad muy buena, porque Raquel enseña muchas cosas. Raquel enseñaba cosas que nunca un esclavo pudiera aprender. Enseñaba a leer, a escribir y hacer cualquier deber, lo que hacían como las personas civilizadas. A ti, mi mamá se estaba mirando en el espejo, tratando de recordar su nombre. Entonces, en ese momento, Raquel le enseñó las palabras, la letra M. En el pizarrón escribieron: amo a mi amita. Tima y Mahoma se miraba en el espejo tratando de recordar su nombre. Y cuando miró el espejo, vio el reflejo de su nombre. Como en el pizarrón decía: amo a mi amita, pero como ella estaba de espalda, lo vio al revés, o sea que decía: a Tima y Mahoma. Y de ahí ya se estaba, a Tima y Mahoma ya se estaba por ir a la hacienda de Mendoza. Y cuando Raquel no quería que se vaya, entonces no pudo hacer nada porque la familia Fontense Cabrera se estaba quedando pobre.